Bueno, nos encontramos en nuestra 18ª Olimpiada de Residencia Familiar. Estamos con una alumna del Complejo Educacional Victoria. ¿Cuál es tu nombre? Jimena. ¿De qué comuna eres? De Curacautín. Ya, ¿qué tal te ha parecido la Olimpiada? Súper buena. ¿Cómo la has pasado? Bien. Ya, ¿en qué actividades vas a participar? Jugando fútbol. Ya. ¿Algo que quieras agregar? No. Muchas gracias.